Los Tequilas. Cumbia Yo Te Canto, toma uno. Y aquí estamos junto a todos ustedes con parte de toda esta historia que ustedes recorrieron en estos 30 años, porque somos simplemente desde Santa Fe Los Tequilas. Este es un homenaje a los grandes amigos de Los Tequilas. Un abrazo enorme, muchachos. Cumbia yo te canto, porque tú eres vida, porque por ti siento locura y pasión, porque llenas mi alma de dicha y placeres, y porque eres dueña de mi corazón. Cumbia yo te canto, como nadie lo hace, porque en ti renace siempre un mismo sol que alumbra el camino de aquellos que quieren, pero que no pueden ser como sos vos. Quisiera yo saber, cumbia serena, si tienes un amor, ¿cuál es tu pena? Si siempre sola estás sobre la arena, rodeada de calor de las palmeras. Quisiera yo saber, cumbia serena, si tienes un amor, ¿cuál es tu pena? Si siempre sola estás sobre la arena, rodeada de calor de las palmeras.